sinking down. Eric Clapton, please. The vocal. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. I was right.

las superbandas de siempre están aquí, en La Esencia. Breve pausa y enseguida regresaremos

Otro descubrimiento de la esencia. From the blessed silence.